isla. El medio ambiente lo necesita. Al utilizar el papel para escribir, no escribas solo en una cara y luego tires la hoja. Utiliza el otro lado para notas, borradores, tomar apuntes, dibujar, etc. También puedes utilizar el papel viejo para encontrar. Quiero recordar el último cuartel, entre sombras en el piel, y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Hoy nos ha fallado nuestro churrero. El churrero, ¿qué dices tú? Sí. Pero vamos a saludar a los que hay. ¿Qué hay? Jesús, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, chavales? Un poco remojados. ¿Un poco remojados estáis? Bueno, un poco, aquí está lloviendo y está lloviendo con ganicas, ¿eh? Sí, sí, desde Andorra lloviendo. ¿Desde Andorra? Sí, sí, vale. Y buena huica, en algunos ratos buena huica. Esto va bien para el campo, creo, ¿no? Sí, para el espárrago sobre todo. Sí, crece el espárrago. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. Tú no hagas señas. ¿Eh? Este, que está haciendo señas al hablar de espárragos y... Está haciendo, como se dice, peinetas. Sí, sí. ¿Qué? Peinetas. Sí, y como decimos otra vez, menos mal que esto no es televisión, que si no habrían visto todo. Bueno, y también saludos del que os habla, Juan Bo. Ah, sí, que es ese, de frente. Verdad. Y bueno, y vamos a saludar también a nuestros buenos amigos de Asalto Mata Radio Rock, los oyentes. Está amigo Santi. Ahí está. A ver si viene algún día por aquí. Pues cuando lo llamemos. No, me dijo que pasaría cualquier día. Bueno, lo podemos, y de paso así anunciamos, para la media maratón que estamos preparando. Eso es, estamos preparando una media maratón. Si arreglamos algunas cosas que faltan de arreglar, sería el día 28 de junio. San Fermín. San Fermín. Viernes. Empezaremos a las 10 de la mañana y terminaremos a las 10 de la noche. Terminaremos como terminemos. Bueno, ahí está. A gatas. Ya veremos a ver cómo terminamos. También pues bien. Bien. Siempre hemos terminado bien. Eso es. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿comenzamos? Comenzamos recordando. ¿Recordando? Pues recordamos. Venga, ¿qué recordamos? Pues recordamos que día como hoy se celebró el primer festival de Eurovisión. ¡Anda! De 1956. Bueno, ha llovido, ¿no? Sí, está lloviendo. Desde Andorra, ¿desde qué salió? Está lloviendo. Sí. Se celebró en Lugano. En un Lugano. En un Lugano. ¿En lugar de otro? En un Lugano en medio de otro. En Suiza. Y la canción ganadora fue Refrain, interpretada por Liz Asia, Suiza. ¿Y esta quién es? Mira, pues precisamente sería una cantante suiza, pues, ¿no? Pues falleció el año pasado, esta mujer. En el 56 ganó, en el 57, que también fue ella, quedó la penúltima, y en el 58, que volvió otra vez, tres años seguidos, quedó la segunda. Liz Asia. Vale. Y su refrain. Lo recordamos, pues. Vamos a recordarlo. De mes 20 ans, jardin plein de soleil où je courais enfant, partout je t'ai cherché, mon amoureux lointain, étant par les sentiers tu prenais. Nous avons grandi, l'amour nous a blessés, le temps nous a guéris, mais seul et sans printemps, je cours enfin les bois, les champs, disparaîtra nos amours d'autrefois. Vaya, vaya diferencia, ¿eh? Pues yo, oye, y hablando de todo... De todo. El pasado sábado fue el Festival de Eurovisión, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Vi un rato. Y cada año me gusta menos. Comentábamos ahora con Jesús. Esta la primera, ¿no? Lo primero que había era una gran orquesta en el escenario. Y la música en directo. Juegos de luces tal que te marean... Claro, no te enteras. Yo no me entero de... Ha dejado de ser el... Somos el, mayores ya. También. Sois muy mayores. Somos muy mayores, pero sin embargo ahora yo veo sin gafas, fíjate. Pero que esto es el festival de la canción. Y hoy en día lo que menos premia casi es la canción. Los juegos de luces, el ballet, los 4 o 5 bailando, los efectos especiales, y de fondo hay una canción. La parafernalia que llevan de exactamente ropa, que hay veces que no llevan, cosas de estas, sí. Ah, que no se me escucha. Y en trillas, bueno, se me escucha. Pues ahora subsanaremos la cosa. Ahora subsanaremos. De todas formas, hay que reconocer que el Festival de Eurovisión ha cambiado muchísimo. Sí, pues esto pasa como con el deporte. Cuando deja de ser deporte para ser negocio... Sí. Yo, la verdad, que mientras... No se vuelva, yo creo que a lo antiguo, a lo anterior. Hombre, a lo mejor no a sus principios como ahora, pero... Lo que fuese, lo que sea, que me da lo mismo, pues el festival se dedica pues esto a... Es un negocio. Y España cada año, pues, no vamos a mejor, ¿eh? Nada. Al revés. A ver, vamos a probar el micro de Jesús. Yes, ¿se me escucha? Sí. Y en Utrillas también. También. También. Bueno. Por eso te digo que tiene que cambiar mucho este festival si queremos o si se quiere que sea más popular. Aquí ahora sí, mucho ruido, mucha luz, como tú claro dices, mucho baile, y ahí nos hemos quedado. Sí, pero es lo que te digo, es que la canción, Festival de la Canción, y la canción casi está en un segundo término. Y todo en playback. Pronto será hasta el que canta. Bueno, eso sería ya el máximo. Eso habría que saber si no lo hacen ya. Bueno, lo dejamos ahí. Ahí. Luego, lo que yo no veo muy bien, hay 5 países que se clasifican ya directamente sin pasar ninguna semifinal, ni final, ni tal. ¿Por qué? Pues porque aportan al año un montón de dinero. Sí. Entre ellos es España. Ah. De hecho, si España no pagara ese dinero, que es mucho... Estaríamos en segunda división, que dicen. Sí. Vamos. Yo creo que no habríamos pasado. Los últimos años no habríamos pasado. O sea, que esto es como el fútbol. Sí. Ah, entonces, vale. Es que yo hasta ahora no lo entendía. Ahora sí. En cuanto hablamos de fútbol, sí. Claro, ahora sí. Aunque lo tuyo más bien es el baloncesto. Como yo. Pues bueno, sí, pues sí. Venga, vamos a seguir. De todas formas, por terminar la Eurovisión, yo te digo una cosa. Canción festivalera, este año, la más festivalera o la más... era la española. Porque mira que había canciones malas. Malas. Oye, si te das cuenta, los últimos años parece que los que ganan son baladas. Y sin embargo, nosotros vamos al revés. Sí, pero es que vamos al festival. Al año que viene iremos con una balada y serán las movidas. Todo. Nada. Bueno, seguiremos hablando de Eurovisión cualquier día de estos. Vamos, seguimos con esta efemérides. Pues vamos con uno de los grandes, grandes, grandes de la música, de la copla, del folk, de España. Sí, sí, además... España y de toda Sudamérica. De la generación de este hombre hubo dos o tres, pero muy buenos. Muy buenos. Entre ellos Antonio Molina, ¿no? Por ejemplo. El Farina. ¿Rafael? El Farina, el Farina. Ese era extraordinario. Y este que vas a nombrar este, tú... ¿Qué nombro yo? Sí, sí. Juanito porque... Valderrama. Exacto. Nació día como hoy, aunque nos dejó en el 2004. Se llamaba Juan Manuel Valderrama Blanca. Porque más no, conocido como Juanito Valderrama. Porque no tenía ni blanca. Un gran cantante, una gran voz. Sí, señor. Y un gran actor, porque hizo unas cuantas películas también muy buenas. ¿Tú te acuerdas del Emigrante? Creo que la cantaba él. ¿No? Exactamente, es a lo que vamos a escuchar ahora. El Emigrante. El Emigrante. Una canción muy buena. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas hecha con nardo y jazmín rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi bien de San Luis, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España. Con mi patria y con mi novia y mi bien de San Luis y mi rosario de cuenta yo me quisiera morir. Qué bonito, ¿eh? Ahí queda eso, ¿eh? Mira, qué voz más bonita. Y además una canción que no es gota fácil cantarla, ¿eh? No, no, anda, modula tú eso. Eso, modula, anda. Ahí viene la frecuencia modulada. Modulada, anda, canta eso. Canta, canta. Oye, antes de seguir, he encontrado aquí un par de datos con respecto a lo que comentábamos de Eurovisión. Y mira, en el 2015 España pagó a la Unión Europea un total de 396.918 euros por llevar a Edurne. Y al año siguiente, con Bahrein, pagó 445.235 euros. Yo no sé si merece la pena. Hombre, merecerá, no, cuando se paga esto. Es lo que te iba a decir, igual le merece la pena porque hay mucha gente que lo ve. Hay la mucha publicidad. Gente, hay mucha gente que... Mayores ingresos serán publicidad y las llamadas de teléfono. Exacto, todo eso pues que a lo mejor le interesa. Fíjate, y en el 2017, que yo no sé también, 22 miembros. Pues bueno, sí, Eurovisión, pero si nosotros, canta uno y va, 22. No, normalmente tenemos 4 o más. Pues mira, pues van, sí, 22 personas, o en el 2017 fueron 22. O sea, 22 personas. La comitiva que lleva cada... Exacto. Pues todo eso hay que pagarlo, ¿eh? Sí, 43.350 euros. Oh. Bueno, es lo que estamos hablando, lo que he dicho yo antes. Habría que mirar, por ejemplo... cuando va la selección de algún país también, que llevan 300 miembros. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo a lo que voy es que no sé si todo este dineral merece la pena para luego los resultados. Supongo que sí, cuando se sigue haciendo. Yo creo que a ellos los resultados les da igual. Los resultados que les interesa a ellos es lo que se coge, sí, por televisión, ¿no? O sea, derechos de televisión y líos de estos, ¿no? Pero... No quiero ser más reivindicativo. No, no, no. Luego, fuera de antena. Exacto. Bueno, vamos con otro de los grandes, mundialmente. Mundialmente, ¿eh? Sí, señor. En 1941 nació Robert Alf Zimmermann. Que nadie lo conoce así. Así no lo conocen. Músico, compositor, cantante, poeta y considerado como una de las figuras más importantes de la música, tanto en el siglo XX como en el XXI. ¿Le llegaron a dar el premio este que... ¿El Nobel? Sí, que rechazó. Pues no sé si llegó a recogerlo. Porque creo que lo rechazó. No, o no fue a recogerlo. No fue a recoger nada, ¿no? ¿Pero lo rechazó o...? Es que no sé si... ¿Lo rechazó? ¿Dónde está el secretario? Rechazó, pero creo que al final se lo dieron, pero él no acudió a recogerlo. Vale, muy bien. Bueno, estamos hablando de nada más y nada menos que de Bob Dylan. Sí, este gacho que vivía un poco más allá de Movera. En Movera, arriba a Gorzal. Sí, que Movera. Mucho la música, movió bueno, mucho anda, la Juan, música. Bueno, anda, Juan, por música, que este hombre me va a marear hoy. ¿Cómo ha venido? Ha venido peor que el tiempo. Vamos a escuchar una de sus grandes canciones. ¿Del tiempo que hace que nació? Del tiempo que hace que nació, sí. Una de sus grandes canciones, de Bob Dylan. Hurricane. Muy guay. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been champion of the world. Three bodies lying near this paddy seat, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night.

How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. A prison cell, but one time he could have been the champion of the Gran Bob Dylan, ¿eh? Vaya temazo. Y vaya músicos que lleva detrás. Y vaya la eficacia de nuestro secretario, que nos comunica... A verlo. Que el premio Nobel de literatura, al final lo recogió. Ah, lo recogió. 3 meses después de que se otorgaron, y con la condición de que no tenía que haber ningún medio de televisión, ni radio, ni prensa, ni nada. ¿Bien? Vale. Muy bien. Vale. Pues seguimos con este efemérides y vamos ahora con un multiinstrumentista. Uy, me ha salido la primera, tú. Multi. Uy, qué bien te ha quedado, ¿eh? Sí, no lo voy a repetir porque, como hacía Bob Dylan, ¿no? Grababa la primera canción. Oye, es que ha quedado. Grababa una segunda vez. Decían, oye, es que tampoco. Bueno, pues coge cualquiera de las dos. Vale. Que se sepa, jamás tocó una tercera vez para la grabación. Muy bien hecho, Alejandro. Pues estaba. No lo repito. Muy bien. Pues ese multiinstrumentista, teclista de la banda o grupo o conjunto, como decíais vosotros cuando erais jóvenes, de Dire Straits. Ah, sí, sí. En la banda, pero luego también que en la carrera en solitario de Mick Knopfler, también lo acompaña con el teclado. Nació en 1960 y se llama Whit Fletcher. Y vamos a escuchar a... No digo ni el título. World Alive. Por ejemplo... Por ejemplo, Work or Life. Ah. Comes Muy bueno. Oye, además, mira, sí, yo creo que lo siguiente a bueno, ¿no? Sí, sin prepararlo ni nada, hemos puesto a Bob Dylan y luego a Dio Stray. Y resulta que cuando se dieron a conocer mundialmente fue cuando iban acompañando a Bob Dylan, los Dio Stray. Pero muy buenos, o sea, además has visto el sonido que limpio y que bueno, y además los tíos ya son una maravilla, chavales. Y vale. Y no hay más que hablar. El otro apartado te lo dejo a ti, que no quiero saber nada de ese apartado yo. Hala. Bueno, también tenemos que recordar a la gente que día como hoy nos dejó. Vaya. Por ejemplo, en 1974 nos dejó Edward Kennedy Duke Ellington. ¿Y Francisco Franco? Hoy no. ¿El 74? ¿Qué? No. No, en el 75. Ah, en el 75. Me lo vas a decir a mí, que estaba con el que estaba yo con él en la guerra. Ah, que estaba tú allá en la verde aquella. En la guerra, en la marcha verde aquella. Me cago en... Bueno. ¿Y tú qué hacías con la marcha verde? ¿Qué me sé yo? Pues si me llevaron... ¿Está o qué? Me llevaron... Además, fíjate tú, en el desierto y de verde. Pero como para pum, encontrarte enseguida. De todas formas, aquí, vosotros no sé si lo sabréis, pero aquí en España os pusieron verdes. Sí, y siguen. Lo que aquí en España no se sabe porque no se decía es cómo lo poníamos nosotros. Bueno, dejemos. Ahora lo pondríais de arcoíris, lo menos. De arcoíris, sí. Con todo lo que viene detrás. Pero tú has venido muy picardiao de allí, ¿eh? ¿De dónde? De allí, de aquellas tierras. Eso ya me ha pasado, si yo vine en el 75. Pero viniste muy picardiao y muy sabido. Lo que viene muy hasta. El pitido. Bueno, vamos a dejarlo y vamos a escuchar a Duke. Bueno, vamos a recordar a Duke Ellington, que más de 50 años de carrera. Bueno, que aquí tenemos a nuestro vecino con 56. Vamos a escuchar a Duke Ellington. Should miss the train. Rihanna. You, Rihanna. That's the quickest way to get to Harlem. Rihanna, da, da, da, da. Aquí nos hemos quedado un poco cortados, ¿no? Cortados. Qué bien sonaba este hombre. Muy bien. Muy bueno, bien. Y por terminar esta efemérides, vamos a recordar a Jim Clark, que nos dejó en 1991. Fue un cantautor estadounidense, principalmente conocido porque fue la voz principal y el principal compositor del grupo The Birds, ¿os acordáis? Los pájaros. Los pájaros. Sí, señor. Qué buen grupo, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y qué buenos músicos había. Qué buenos músicos. Ahora lo vamos a ver. Normalmente siempre ponemos, no vamos a poner la de siempre, el Mr. Tambourine, que fue la que más, una versión que hicieron de Bob Dylan, que es lo que más fama le dio, pero esta no está gota mal. Tum, tum, tum. Everything turn, turn, turn. There is a sea. Oye, qué voces más chulas, ¿eh? Sí. Eran un grupo muy bueno. Muy bueno. ¿Esto qué era? ¿Folk rock o...? ¿Verdad? Era un folk rock, una cosa... Las dos cosas mezcladas. Eso es. Pero que sonaba muy bien. Muy bien. Sí, sí. Bueno, seguimos. Seguimos. Oye, todo esto, no hemos hablado del concierto el otro día que estuvimos allí. Sí, en el centro cívico. ¿Verdad? Con los amigos Junglas. El miércoles. Miércoles. Estuvieron allí. ¿No era de ceniza? No, era de... Miércoles normal. Normal, sí. Bueno, pues pasamos bien, recordando buenas canciones. Además, en una de las cosas bonitas, que había gente con gallata bailando. Sí, sí. Hombre, si sacamos la media de edad del público... Sí, sí, bueno, la media y el calcetín. Y el calcetín. Por 50 años la media. Yo creo que más. ¿Más? Pero bueno, estuvo bien, sinceramente. Se les nota un poquito la falta de ensayo, pero claro... Bueno, hay que reconocer que no ensayan. Pues por eso les... Entonces, pero pues, muy bien, se le sigue notando bastante calidad. Y lo principal, pues que la gente se lo pasó bien. Y que ellos disfrutan. Sí, también es verdad. Porque parece que no, pero el mono de escenario, pues así se lo quita. Ahí el bichico de la sí. música, ¿no? Cuando te pica. Pero bueno, sí, o sea, estuvo... Tampoco se puede pedir más. No, si no pedimos más, solamente es comentar algo, que lo pasa. Algo más se puede pedir, algo más. Pues bueno, sí, pues que a mitad sacaran ahí unos refrescos y unos bocadillos. Y yo pediría... unos platos de jamón, también, una cosa de esas. Pero el jamón a tacos bien gordos. Pues en ese caso yo pediría también que hubiera más conciertos culturales de este tipo. Ahí de este me duele. Tipo, subvencionados ahí me duele. Por el ayuntamiento, que para otras cosas subvenciona. Bueno, yo te puedo decir... Muy bien. Yo te puedo decir que... Que estamos en ello. Ese vamos a llamar festival, o como lo queramos llamar, no cobraron entrada. No, me parece muy bien. Y tampoco les cobraron a ellos. Tampoco nada, cobraron nada. Ellos, ¿eh? No. Pero o sea, allí no cobró nadie. Pero tampoco les cobraron nada por usar el cívico Delicias. Pues de eso se trata. Es lo que, pero es que eso es del pueblo. Eso es del pueblo. Sí, y eso se pero tiene a base si tú de... pones entrada, sí, bueno. Sí que te cobran. Claro. Si tú tienes un beneficio, paga por ese beneficio. Claro. Allí yo creo que el único que cobra es el técnico. Y el del bar. Y me parece que el técnico pertenece a la empresa. Bueno. Pero bueno, pues eso, que vimos ahí a nuestros amigos los Junglas, nuestros últimos socios de la Asociación Pioneros. Y que otros socios pioneros el día 31 de mayo están en la bóveda del albergue a las 8 de la tarde, creo que es. Sí, y entrada libre también. El próximo viernes. Y entrada gratuita. Y entrada gratuita también. Señor. ¿Y no es el ayuntamiento? No. Ahí estarán ellos tocando. Exacto. El viernes a las 8 de la tarde. Pues, pero el domingo día 1 están también a las 8. Será 2. Eso, día 2. No me comas un sábado. Están actuando también ellos en el Café Dublín. Sí, a las 8 y media creo que es. 8 y media de la tarde, ya sabéis, ahí en San Miguel. Una boca calle San Miguel, la calle... No os pregunto cómo se va allí porque... Pues me mandáis a Vitoria o por ahí. Bueno, allí también es entrada libre. Eso es. Pues de eso se trata, de... Agua hay que beber, ¿no? Claro, sí. me parece muy bien. Si tú tienes una compensación por un lado, lo lógico es que aportes algo. Ahí está. Hay una fórmula, en muchos sitios la hacen, yo la veo bien, que un bar o un pub monta... Un concierto. No te cobran entrada, pero te piden, por favor, no es obligado tampoco, pero por favor, que por lo menos haga una consumición de X dinero, 5 euros, por ejemplo. Yo lo veo bien. Yo también. Hombre, hay que tener en cuenta que también ellos tienen un gasto ahí. Aunque solo realmente sea la luz. Porque ahí sí que el grupo puede cobrar. Por porcentaje o por lo que sea. Ah, bueno, sí. Pero ahí ya cobra. De todas formas, los Ibéricos es un buen grupo. Sí, un gran grupo de aquí sí. de Zaragoza. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Yo los temas lo han titulado estos conciertos como el rock and roll de los 60-70. Muy bien. A mí me gustan mucho los Ibéricos cuando hacen... Instrumental. Sador. Claro, es que la base de ellos es Jesús, me encanta. la base de los ibéricos ha sido siempre instrumental. Sí, sí. Y más concretamente lo que tú dices, los sados. Lo bordan. Porque lo, bordan. Lo clavan. Sí, sí, sí, clavan. Sí. Yo recuerdo de que así Jesús es que le saca el sonido de la guitarra, sí, exacto. Y el bajista, el bajo... Sí. Josete. Josete. Que es más alto que tú. Más alto que yo, es verdad. Y que yo casi juntos. Y sin embargo es bajo. Sigue siendo el bajo. Pues hace el bajo exactamente igual. Es que no se va ni una nota ni sí, medio. Pero lo que digo, pero estos casi todas o todas semanas ensayan. Sí. Exacto. Ah, amigo. Luego también hay que dar, hay que al incluir a la voz, también sí, han ganado un poco porque también hacen otra parte de... De sí, y además, cantaba. Sí, además sí, al coger la voz también cogen teclado. Cogen teclado, pega el teclado. Y quieras que no, ayuda mucho. Y luego también enriquecen el repertorio, uh-huh, porque ya no te limitas solo a instrumentales, que lo hacían y lo hacen muy bien. Uh-huh. Pero siempre hay veces pues que también gusta un poco algún tema con voz. Bueno, ¿qué sonido es ese entero, 100%? Sí, señor. Los indonesios. ¿Que serían de ahí, de Belchite? No lo sé. Pero unos cuantos añicos tienen. Os digo por qué poco esto. Vale. Se llaman los indonesios, sí, porque venían de Indonesia. Toma ya. No sé si visteis el pasado miércoles La Voz Senior. No. Bueno, estábamos viendo a estos chavales. Yo estaba empezando a las 11 menos cuarto de la noche, ¿vale? ¿A qué hora? 11 menos cuarto de la noche. Yo estaba en la carretera. Tú estabas en la carretera. Bueno, hay que decir que se presentó el cantante de ellos, de los indonesios. Un tío con 81 tacos. Sí, es que... Lo hizo un rock and roll rock. Y no lo conocían. Y no lo cogieron, macho. El tío lo bordó, Pero ahí, yo vuelvo a lo mismo que hablábamos el otro día. Ahí entra el gusto de los cuatro que están allí. Que eso también me lo reservo yo, donde tiene el gusto. Bueno, pero me gusta, no me gusta, elijo, no elijo. Ahora, yo a lo que voy es que hay gente que deberían conocer algo. Documentarse. Algo. Sí, señor. Hay que documentarse. Exactamente. Ahí voy yo. Porque luego al gusto de cada uno, eso ya podemos... Muy discutible. Luego yo también veo... yo los concursos los veo un poco fuleros. ¿Sabes por qué? Porque no se puede juzgar a un flamenco con un ya, con claro, un pop. Sí. Con un... bueno, pero ahí se supone que lo que eligen es el que mejor canta. Sí, pero sea el estilo que sea, pero lo que dices tú, no se puede. No se puede. Uno puede cantar muy, muy, muy flamenco, claro. Y lo metes a Robbie Lundes, claro. O al revés. Bueno, os voy a decir, ya dime. Como no lo visteis, ¿no? Que allí los equipos son de 5 cantantes. Sí. El señorito Bisbal, sí. Pues tiene cubierto los 5 ya. Bueno, porque ahora salió 5 que lo gustan a él. De los 5, 2 cantan ópera y otro canta zarzuela. Ah. Hombre, a mí también me gusta mucho la zarzuela. Salió un señor, un tenor, que ha cantado en los mejores teatros de ópera del mundo. Y no. Sí que lo cogió Bisbal. Pero a lo que voy yo ahora es que vamos a trabajar con vosotros. A ver, un señor, tenor. Ya se puede en este caso es un tenor. Sí. Bueno, cosa, es igual. Da igual. ¿El Bisbal qué le va a enseñar a ese señor? Si le dará 50 vueltas. Vamos a trabajar con vosotros, pero será el equipo que hay en televisión o en el programa y tal, pero ellos directamente no tienen nada que enseñarles. No les quito. Bisbal tiene una gran voz y otros, pero no les quito nada. Pero yo creo que a esa gente hay muy poco que enseñarles. Imagínate, yo no sé lo que sabrá el Bisbal de música, no lo sé. No puedo criticar una cosa que no sé, ¿no? Sí. Pero vamos a llamar. Vamos a lo que voy. Es Bisbal, ¿qué le va a decir a un tenor que ha cantado en la Scala de Milán, en el Teatro de la Ópera de Viena, en todos los sitios? Yo creo, Juan... ¿Y qué le va a decir? Oye, tienes que cantar esta canción. No, de enseñar no. No. Lo que sí yo creo, no estoy seguro, es pensamiento mío, que ahí todos se rigen por un guión. Hay quien escribe un guión y esto tienes que decir tú y esto tienes que decir ya. Con un poco de improvisación, pero atente al guión. Creo yo, ¿eh? Luego lo que te he dicho antes, ¿cómo puedes comparar un tenor? No se puede. Con un tío que canta rock and roll. Con uno que, exacto, es que no lo puedes juzgar. Yo me sentiría incapaz de juzgar. Por ahí venía la canción, ninguno me puede juzgar, ¿eh? Y a lo mejor los dos en su parcela lo hacen extraordinariamente bien, sí, que ¿no? Sí, que sí. Pero no los puedes mezclar, y entonces no puedes decir, este es mejor que el otro. Pero vamos, hay una directriz del programa. Bueno, sí. Sigue en el programa y ahí está. Al que le gusta, lo ve. Y al que no le gusta, no lo ve. No lo ve. Ya está. Y no hay más. Pues bueno, os voy a decir que el próximo miércoles, sí, en La Voz, salen dos amigos nuestros. ¿Quién? ¿Quién? Juan Mena. Bien. Y Elena Bianco. También. Ah, Elena Bianco. Pues es que no estaba seguro. Pues estaba esperando que me lo confirmara. ¡Ey, Elena! Eran 4 programas de audiciones a ciegas, como que les llaman. Y faltan esos 2, aparte de algunos más. Sí. Es, por ejemplo, en el caso de Elena, ¿qué le van a decir? Si ella... Además tiene, que está en activo, y bien. Y tiene una experiencia de 50 años y yendo por ahí. O sea, y grabando y cantando. O sea, es que, ¿qué le van a decir? Sí. Es que... Bueno. ¿Y qué le van a decir también a Juan Mena? Igual. Que entre otros grupos estuvo con los Pop Tops. Ahí está. Anda, ahí queda eso. Ahí queda eso. Y con el grupo Los Flames, que hicieron la música para una película, ¿eh? Oye, mira qué gracioso, hablando de amigos, de amigas, nuestra amiga la Teresa, la Relámpaga, ajá, me ha mandado una cosa muy bonita. Dice, la felicidad es a veces como los lentes, o sea, como las gafas, ¿no? Los buscas y resulta que los llevas puestos. Anda. Es bonito, ¿verdad? Pues, muy bonito. Pues dile ahora que el amor es un estado paranoico de estupidez transitoria. Eso se lo dices tú porque yo no sé repetir. Venga, bueno, vamos a poner un poco de rock, un poquito, vamos a llamar duro, para ser los años 60. Ah, muy bien. Vamos con los Who. Hombre, ¿Who? ¿Qué? Menudo grupo. Menudo grupo. Sí, hizo señor, dos óperas rock. Sí, señor. Sí, y, por cierto, en septiembre se estrena una de ellas en película, que es Cuadrofonía. ¿Se reestrena? No, la película no. Se hizo en teatro. La película fue la de Tommy. ¿Seguro? Bueno, pues se estrena. Y el viernes que viene también se estrena en Zaragoza otra película musical. Rocketman, de Elton John. Elton John, exactamente, sí. Lo he escuchado viniendo a radio. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con los su Pinball Wizard. Thank you. Buen grupo, ¿eh? Buen grupo. Muy sí, bueno. Señor. ¿Sabéis quién es el actual baterista de los Who? Pues no. El hijo de Ringo Starr. Sí, señor. ¿De los Beatles? Sí. Jolín. Jopelines, diría más. Sí. Oye, el Ringo está desconocido, ¿eh? ¿Está desconocido? Está ahora más... ¿Más viejo? No, más bohemio que entonces. Anda. Ahora lleva hasta pelo. Y barba. Y que barba. No, que no es poco a estas edades. Sí, y lleva cuatro pendientes y... Sí, se ha vuelto muy... Y siempre con los dedicos. Sí, antes era... Yo creo que era hasta más modoso, ¿verdad? Sí. Yo, con la edad se ha vuelto más rebelde. Sí. De todas formas, el Ringo Starr siempre será considerado como uno de los mejores bateristas del mundo. Malo no era. No, bueno, yo creo que era muy bueno. Es lo que hemos hablado antes. Aquí todos eran autodidactas. Sí. Y el Ringo empezó, ¿sabes dónde empezó? La percusión. En el hospital. Porque no sé si tendría 13 años o por ahí. Estuvo un año. En el hospital con... No sé si era tuberculosis o algo así. Sí, o sea, fue... Ya. Y estuvo un año. Entonces, como ya eran... Porque anteriormente, no sé si era a los 3 años, también estuvo mucho tiempo con una peritonitis. ¿Os es que digo? Sí. O sea, la infancia de él, no te creas que... Y luego sus padres separados. Lo que te iba a decir... Voy a terminar llorando yo aquí con este hombre. Sí, es una biografía muy chula, hay que estudiarla. Sí. Lo que te quería decir que es que cuando tenía unos 13 años, pues entonces para entretenerlos en el hospital, pues les daban instrumentos y él empezó con percusión en cajas y cosas de estas, ¿no? Y ahí es donde empezó él a porrear, digamos, la batería. Y tú sabes cómo... Ya, pues, también, ya lo que iba que... Uno de los mejores bateristas del mundo, para tanto no sé, pero que sí es verdad que los Beatles con otro batería... Bueno... Por la conjunción que crearon con él... Lo que tú sabes también, que él, antes que los Beatles fueran Beatles, ya casi... Y era famosillo. Ya casi se ganaba la vida musicalmente, sí, porque iba con un grupo de batería... Además estuvieron ya, en aquellos años, estuvieron ya incluso en París tocando, la banda donde iba él. Bueno, y en Alemania coincidieron con Beatles. Exacto. Pero es que no me acuerdo ahora, a ver el secretario por dónde está, que vaya buscando. Y si no llega a ser por la EMI, que el batería de Beatles, que era Peter Best, que el ingeniero de sonido le dijo que no, que se tenían que cambiar... Pues a raíz de ahí es cuando pensaron en Ringo. Sí, pero me parece que la primera grabación tampoco es de Ringo. Tampoco, otra cosa. Era un músico de estudio. Hablaron con Ringo para el primer, que me parece que era... Please Me, el disco. El disco, bueno. Sí. Y hablaron con Ringo y le propusieron de ir con Beatles, ¿no? Entonces él dijo que se lo pensaría. Y se lo pensó y dijo... iré, pero yo tengo que cumplir los contratos que tengo con la banda mía. Y cuando ya dijeron que sí, entonces el ingeniero de sonido le dijo que el primer disco que no lo grababa él. Y entonces lo que tú dices, lo grabó un batería de estudio. Exacto. Que eso Ringo lo llevó, era una espina clavada que lo llevó mucho tiempo. De ahí luego, con los años, Laura Hadman sacó eso de una espinita que está clavada en mi corazón. Venía por eso. Venía por eso. Por... O me lo acabo de inventar yo. Yo creo que te la acabo. Bueno, sí. Pero bueno, eso bueno, es un... Vamos con la música. Vamos con la música. Que si no, luego dice Charlie que charramos mucho que y charramos no ponemos mucho. Música. Vale. Vamos a escuchar a los Kings. Oh, wow. Su Waterloo Sunset. Madre mía. Y deciros que el próximo 22 de junio hay en Zaragoza un festival tributo a los Kings. Fíjate, lo está organizando Enrique Barcelona. Exactamente, sí, amigo. Podríamos invitarlo un día aquí que nos lo explique bien, ¿verdad? Y va a haber un montón de grupos que van a hacer pues temas de los Kings. Así que vamos a escuchar a los Kings. Shines. so dry. But I don't need no friend. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. De nuestro secretario es enorme, ¿eh? Ringo Starr antes Beatles estuvo con Rory Strong and the Hurricanes, ¿Ves? O algo así. Sí. Y este secretario es un fenómeno, ¿eh? Un fenómeno. Y a raíz del tema este que acabamos de escuchar, esto hacían una versión muy chula y muy bien hecha Los Ángeles. Sí, señor. Además de voces, porque los de Charlie. Los Ángeles Azules. Al principio se llamaban Ángeles Azules, luego se llamaban Los Ángeles. ¿Sabes quién era? Que eran de Granada. Ah, muy bien. Pues me parece estupendo. Y qué voces más buenas hacían. Qué voces. Mira, pues el otro día Junglas tocaron dos o tres canciones de Los Ángeles. Sí, es verdad, sí. Y aquí, qué susto me ha dado. Nos acaba de llegar la becaria. La becaria. Bueno, vamos a escuchar algo mientras nos acomodamos. Bien, voy a poner un tema de un grupo llamado Los Sonics. Sí. Y esto viene porque vamos a felicitar desde aquí a Luis Linacero. Muy bien, me parece. Y a nuestro gran amigo Charlie. Porque mañana el vinilo Bermú cumple 10 años. Y ahí vamos a estar, pues, ni lo sé. Un montón de pinchadiscos que vamos a estar poniendo ahí música. Desde las 11 de la mañana, ahí es una maratón de pinchadiscos, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Vaya maratón. ¿Y se podrá pinchar tapas? También. Es vinilo y vermú. Vale. No, es que no veía. Yo voy a estar allí pinchando de 12 de la mañana a 12 y media. Pues ahí estaremos. Prepara buen vermú. Sí, la música que ponga nos da igual. Exacto. Tú prepara buen vermú. No la hemos escuchado 50 veces. Seguro. Bueno, y ya te lo digo, cada media hora va a haber un pinche disco diferente, ¿vale? Muy bien. Con la música que quiera. Muy bien. Así que mañana, a partir de las 11 hasta las 10 de la noche, vinilo vermú, aunque a partir de las 3 de la tarde el vermú ya será vinilo merienda cena. Oye, hay quien hace vermú torero. También, por eso, así nuestra querida amiga que ha venido ahora es hace vermú torero. Vermú torero. Que se va con los toreros a tomar vermú. Vale. Plaza. Bueno, muy bien. Yo a las 12 estaré pinchando hasta las 12 y media. Vale, bueno, vale, saberlo. Vale, muy bien. Por cierto, Charlie cumple este año 50 años pinchando. Buen practicante. She's an evil chick. Say she's the witch. She got a long black hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you ill, 'cause she's the witch. When she wants before it's too late, she's gonna make you ill, 'cause she's a witch. Ya hemos felicitado a todos, o a casi todos, y hemos anunciado todo lo que va a haber todos estos días. Casi. Casi, porque ahora tenemos aquí con nosotros a una invitada, ¿no? Sí, que ya la vamos a poner ya fija en el... Sí, sí, me vais a tener que fichar. De momento es la becaria. Bueno, vale. Bueno. Y que además, bueno, es Inés Rangil, Inés Rangil, nuestra amiga Inés Rangil, que nos viene con un bombazo, que nos va a contar un bombazo. Espera, no lo digas, que me va a meter debajo la mesa. Por si acaso explota, ¿no? Por la bomba, digo. Por la bomba. Si cae el techo, que no me caiga encima. Eso. A ver, cuéntanos, Inés. Bueno, pues hemos formado un grupo, seis personas que llevan muchísimos años en la música, con una experiencia estupenda, con unas voces maravillosas, y nos llamamos el grupo Eres Tú. Ah, sí, porque... ¿Te suena? ¿Te suena? Porque cantamos canciones de mocedades. Ah, sí. Hombre, tú has sido cantante de mocedades. Claro, y hay un componente más que estuvo cantando conmigo en mocedades. Toma. José Linaje. Toma. Y luego los demás, pues Federico Artigas, de pianista. Vaya. Fernando Brosé, de cantante. ¡Oh, madre mía! Ángel Puertolas, de La Nueva Alaska, también cantante. Lola Colás y yo. Sí, esto es más que un bombazo, ¿eh? Todos grandes profesionales. Vaya grupazo. Y suena a morir. O sea, ya solo en los ensayos ya se nos pone la carne de gallina de lo bien que suena eso. Las voces extraordinarias todas, y a un nivel maravilloso. Estamos muy contentos y el otro día nos hicimos las fotos, a ver si ya hacemos las fotos, el vídeo, todo, para promocionarnos bien. ¿Y la o sea que sois los primeros que lo sabéis, ¿eh? Pues en exclusiva, señores, en exclusiva. Y por ejemplo, la presentación. La presentación ya os lo diremos. Claro. O sea que están... estamos terminando de ensayar. Si medio le hemos puesto en trampa para que nos diga esta, no vamos a abusar tampoco. No, ¿eh? Es que no sabemos, la presentación no sabemos. En cuanto la sepa os lo cuento. Pero que estamos con ensayos porque aquí somos todos muy tiquismiquis. Amigo. Y lo queremos todo perfecto. Hombre, yo conociendo a Federico. A Fernando. Conociendo a Fernando. A Fernando. Somos... Bueno, Fernando es muy... Sí. No, y es como debe no, de ser. No, y es como debe ser. Pero eso es bueno sí, y es malo. Sí. No, no, es... Yo es creo mal, que es más como... bueno. Sí. Yo creo que debe ser uno exigente a sí mismo. Consigo mismo, sí. Exacto. Claro. Y luego lo que has dicho de que sois unos grandes profesionales que lleváis muchos años. Muchos años, sí. Llevan muchos años en la música. Y además nos apetecía hacer algo tranquilito porque... Ya, con la edad ya no estamos para trasnochar mucho, ni estas cosas así, no, más que de juerga, sí, muy no trabajando. Algo muy relajado, quieres decir. Eso. ¿No? Sí. Que relaje sí, y que sí. Te, algo que nos que apetecía, llene, algo bonito y que estemos a gusto haciendo. Y ante la todo verdad eso, es que sí, todo hemos eso, conseguido estar a gusto haciéndolo porque vemos que hay un nivel importante, que eso puede funcionar muy bien. Y bueno, ya os imagináis, es que si no, Fernando y Ángel y Federico no estarían, ¿vale? Ya. Para oír cómo suena. O sea, suena. Entonces, dijéramos, habéis hecho un grupo tributo a Mocedades. Que sí, se llevara eso mucho, sí, a la se lleva, tributo. Sí. Como se lleva mucho, nosotros no hemos puesto tributo. No, aquí entre nosotros, sin que se sí sepa nada. Cantamos eso, hemos hecho además una selección de canciones, ya sabéis que Mocedades tiene muchísimas. Sí, muchísimas y muy buenas. Sí, muy bueno, muy bueno. Pues las más conocidas, dentro de las más conocidas hemos hecho un repertorio bueno. Tómame o déjame, Eres tú, por supuesto, claro. Amor de hombre, Secretaria, Me siento seguro, ¿quién te cantará? Todas conocidas. Me encanta. Todas conocidas. Oye, es control, busca la de quién te cantará. Más allá también la hacéis. Más allá tanto. No, pues a mí es una de las que más me gustan de Mocedades. Pero no es de las más conocidas, entonces... Es lo que te iba a decir, yo creo que fue muy conocida allá por el año 70. Claro, claro. Que además era, ahí intervino Juan Carlos Calderón, me parece, sí, o Waldo de los Ríos, no me acuerdo cuál. No, de los Juan dos. Carlos sería, Juan Carlos trabajó mucho con... Sí, Juan Carlos Calderón trabajó mucho con Mocedades. Pero esa fue de Waldo de los Ríos, creo. De Waldo de los Ríos. Sí, porque era sacada de una pieza clásica. Exactamente. Ahí está, de... sí, señor. Sí. Es lo del Nuevo Mundo. Nuevo Mundo, eso. Sí. Oye, busca la de ¿Quién te cantará? Pero es... no cantada por nosotros. No. Ya no, os la traeremos. Porque no lo tengo yo todavía. Esa grabación. No, tenemos que hacerla. Oye, pues has nombrado un plantel de músicos. Un elenco estupendo, sí. Músicos, sí, cantantes, sí. Voz. Estamos muy orgullosos. Yo por eso el otro día cuando decía, y bueno, era con WhatsApp, y es que se te notaba. Sí, sí. En sí la forma de escribir, como decía Dios, pero qué feliz esta mujer, qué contenta, qué y sobre todo ilusionada. Sí, sí, es un proyecto que además, pues a nuestros años igual no, ya no haces proyectos, ya no. Y sin embargo, estamos encantados con este proyecto y con unas ganas tremendas de salir al pues escenario. Pues claro, claro. Sí, sí. Como sí, tiene sí que ser. Y hacemos un speech. José y yo de la época que hemos estado en Mocedades, uh-huh, contando cosas, uh-huh, y en fin, va a ser algo ameno, divertido y bonito. Sí. Oh, ¿tenemos la canción? Esta. Y es que había en tus ojos tanto amor. Oh, guardando mi historia en un cajón. ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez te olvidarás y pondrás mi guitarra en un rincón. Bonita esta canción, Preciosa. Qué bonita. Esta está en el repertorio. Sí, por supuesto. Está en el repertorio de Eres Tú. Eso, del grupo Eres Tú. Del grupo Eres Tú. Conjunto, como decíamos antes, Eso. El conjunto Eres Tú. Conjunto, sí. ¿Verdad? Sí. Un conjunto disjunto, no, ¿eh? No. Estamos juntos. Juntos. Pero no revueltos. Y bien compenetrados. No, revueltos no. No, revueltos no. Ya cada uno tiene su revuelta en casa. Pues muy bien. Así que no sabemos aún cuándo es. No. La pena es que no cantamos ninguna canción del disco que grabé yo, ¿ves? Porque como no son conocidas, pues no, claro, no hemos metido ninguna. Pero hay muy buenas canciones. Sí, ahí. Pero han dicho que las más conocidas y de, yo bueno, creo que como empezar sí, mejor. Sí, pero para mejor. Empezar sí. Pero de vez en cuando meter una canción así no estaría mal. De momento queremos hacer todo... ¿Todo conocido? Sí, lo hombre, más conocido. Eso es posible, una ventaja muy grande porque así la gente la canta también, ¿no? Claro. Porque serán todas eso, muy conocidas. Eso queremos, que todo el mundo cante con nosotros, que recuerde. Claro. Bueno. Sí. Es como un buen aroma que te viene al recuerdo tantas cosas, pues las canciones... ¡Qué bonito queda eso! Las canciones son lo mismo. Y te voy a decir más, yo creo que en estos tiempos también hace falta una pizca de sal de esa... Sí. Para... Sí. Para... Y yo creo que la gente de mediana edad y más mayor, ahora últimamente, no tienen, con las discomóviles en las fiestas y estas cosas, tienen muy pocas opciones. Es lo que estábamos hablando antes del miércoles, que estuvimos viendo a los junglas. Pues había gente con gaita bailando. Claro, es que también quieren divertirse y pasarlo bien. La verdad, el repertorio que llevaban es que era todo recuerdos. Claro, el Brincó, Los Ángeles... Claro. Pues de eso se trata. Claro. Y hubo alguien que tiró la gallata a tomar por saco, ¿eh? Se le cayó. Ah, se le cayó. Sí. Después fue él. Se le olvidó, pero mira. Pero la gente estaba muy contenta y ilusionada, y eso en ciertas edades dice mucho. Sí, claro. Y es que además, pues hay que recordarle de vez en cuando a la gente que la música en España no nació en los 80. Oye, pues por entero. Te lo rebomban, vean en televisión todo lo que quieren, en los 80. Pues ahí está. Y yo digo, ¿y esta gente? No. Parece que ya no ha habido más, ¿verdad? Pues sí. Hombre, sí que fue un boom los 80. Sí, y pero... gente muy buena en los 80. Sí, pero que llevamos más de 20 años con música muy buena, con grandes grupos, grandes músicos. Y eso parece que lo quieren, ya no que nos acuerden, sino borrarlo. Es que hay que decir que gracias a los músicos de los años 60 y 70, en los 80 hubo música. Claro. Sí, claro. Y esto parece ser que en España la música empezó en el 80. No, señor. No. Gracias. Tengo que dar las gracias a los 80 fueron esponja de los 60, sí, claro, de los 70, claro, y luego los 80 por eso tenían esa calidad, porque en los de atrás ya habían dado mucho. De los, o sea, en este año hay dos grupos, bueno, ellos son dúo, uno que cumple 60 años en la música. Son Pequeñiques y el dúo dinámico. Fíjate. 60 años sin dejarlo. De los 80, sin desmerecer a ninguno, ¿estarán 60 años en la música? Está por ver, pero... Pocos, pocos habrá. Por cierto, sí, el día 18 de junio, Pequeñiques hace un concierto 60 aniversario en el Rialto, en Madrid. Y además de ellos van a estar Miguel Morales, de Los Brincos, ¿sí?, Teddy Bautista, de Los Canarios, Ignacio Sánchez Campín, de Relámpagos, y alguno que otro más. Y desde Andorra vamos a bueno, tenemos, a ver si llenamos, un minibús para ir directos ahí, ver el concierto. Bueno, iremos por la mañana, pasaremos el día por Madrid, iremos luego al concierto y cuando acabe el concierto en el bus, para casa. Mira qué bien. Muy bien, chavales, cómo sabéis montarlo. Yo tenía que ser de Andorra, ¿eh? Y hacen bien. Y los de Zaragoza, ¿qué? Nada. Sobre las 8 de la mañana saldrá el bus. Si os apuntáis, venís hasta Andorra y ya está. ¿Qué pasará por aquí o qué? No, hombre, si pasa por aquí se dobla el precio. Claro, claro. Se tiene que ir por allá, por... Aunque eso también se puede hablar. Si hay muy buena oferta a Zaragoza, y por lo menos, como mínimo tenemos que estar 12, 15. Claro. Porque si no, sube mucho. Claro. Bueno, seguiremos hablando. Vamos a escuchar la canción que a mí me gusta de Mocedades. A la ver. Venga, vamos allá. Más allá. Ah, vale, vale. Un nuevo mundo, nuevo. ¿Qué pasa? Si aún no es la hora. Era la bomba. No, no, no es la hora todavía. El aviso de bomba. ¡Ey, para! Parecía un aviso de bomba. Claro, con eso que nos traía un bombazo. Sí, sí. Sí, con el tema de la bomba, ¿eh? Acompañar con el bombazo. Hombre, la verdad es que ha sido un bombazo, ¿eh? Y lo que nosotros lo agradecemos que la haya dicho aquí en exclusiva. Claro. ¿Y a Erich gira y esas cosas o cómo va? Sí, sí, claro. Claro, tenemos que hacer primero una presentación, que la haremos aquí en Zaragoza, por supuesto, y luego ya veremos a ver la gira cómo va. Espero que haya mucho trabajo. Yo creo y hay que... posibilidades de ir a Perú también. Si allí tenemos un amigo, nosotros. Ah, sí, sí. No me acuerdo, era de un grupo de aquí. ¿Un grupo de aquí? Era, sí. No me acuerdo. Bueno, de todas formas, tú ya estuviste por Perú. Sí, Perú. Porque tiempo, aquí en España, 3 años que estuviste. En España no mucho, pero pues, Sudamérica te la recorriste entera. Sí, casi, casi. Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, bueno, mucho. Y disfruté como una enana. Viajando por allí. Como una tiene, hay que disfrutar. Hay que disfrutar de los pequeños momentos que nos da la vida. Y profesionalmente fue maravilloso. Sí, sí, sí, sí. Oh. Esto, para el grupo eres tú, más adelante puede valer. Ah, sí. La vamos a apuntar para más adelante, el grupo Eres Tú, que hagan una versión. La verdad es que esta fue un icono de la música hippie. Sí. Sí, señor. Allá por el año 66. En la, sí. En la isla de Guay. Ahí estaban todos los hippies. En la isla de Guay, en Monterrey. En Busto. ¿Tú no fuiste al concierto este de la isla de Guay, que iban todos ahí medio desnudos y...? No. Oye. No, ¿sabes por qué? Porque es muy friolero. No, no, desnudo no era iba. Yo muy joven. Era un imberbe. Era todavía muy joven. Muy, muy joven. Bueno, un icono era la John Baez. Por supuesto. Claro. De aquellos años. Joder. Oh. Esa mujer, tela marinera, ¿eh? Sí. Gracias a la vida. Menudo historial tiene la Joan. Y políticamente también. Sí, sí. Pero esto hemos solicitado está al principio a Bob Dylan y se dice, se rumoreó las lenguas viperinas que había algo entre ellos, entre Joan Baez y Bob Dylan. Pues. Yo sé que estaba investigada por el FBI. Claro. Sí, o sea, estaba metida en. Bueno, el mayor lo tenía. Ella era muy defensora de los derechos humanos y eso va y. Mira, que no aquí, aquí no se puede hablar. Llega el del descontrol y cantar. Y lo controla. Que cuando lo sabro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, cindades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Qué? Pues que nos ha gustado. ¿Os ha gustado? Sí. Es preciosa esta canción. Muy buena. Sí. Aún sigue cantando, ¿no? Sí, sí, sigue todavía. Sí. Estuve no hace mucho en un festival cantando. Pues esta mujer será como la Doris Day, casi 90 y tantos años, ¿no? Bueno, tantos, ¿no? Pero sus 70 y muchos... Eso sí. Sí. Sí, sí, pues los 80 también. Yo creo que estará más cerca de los 80 que de los 70. Eso. Como todos vosotros. Hola. No, la becaria no. Ah. No me eches años, con lo que me faltaba. Oye, pues fue también otra activista. Bien, por eso estaba. En Estados Unidos. Estaba controlada por el FBI. Sí. Está metió mucha caña, ¿eh? Sobre todo a raíz de que encarcelaran al marido por lo mismo. Sí, yo creo que ella estaba totalmente liberada. Yo creo que también venía de algo de sus padres, creo. Ahora no recuerdo, pero tengo la historia de ella y creo que venía algo ya. O sea, que le venían los genes ya. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Sí. Y los genes los que tienen los los Rolín, el tío este que se acaba de... En un mes. ¿Le lleva dos corazones o uno el tío este, el Jagger? No sé hasta qué punto es verdad. Volvemos otra vez con las lenguas así, viperina. Pero dicen que los Rolling todos los años se cambian, hacen un cambio de sangre. Eso pues se decía hace años también. Si pueden hacer también. Bien, ¿sabes? Eso ya salió hace unos años con un equipo ciclista español. Ah, sí. Que para esto y esto. Es fácil que se dopen. Eso no. Bueno, es que esta gente ya se ha dopado desde... Y con algún cantante español ya lo he oído yo también. Sí, normal. Sí. Pero bueno, oye, si lo pueden hacer... Es que son unos animales. Como estos que están cantando. Es verdad. ¿Cuántas veces has tocado esta canción, Jesús? Bueno, es que esto ya es... Yo creo que cualquiera yo creo que todo cuando grupo... formamos un grupo, sí, claro. La primera canción obligada era la cosa son nacientes, ¿verdad? Yo creo que la llevan todos los grupos. Sí. Ya, ¿sabes que los Animals, según se dice, en la discografía oficial son 22 LPs? O sea, sí, sí LPs. Y 121 singles. Pero en realidad, con recopilaciones, piratas y no, se calcula que son más de 300 discos los que tienen. Exactamente 310. ¡Qué barbaridad! Que hacían discos ahí como, vamos, como churros. Con el tema de Beatles, la discografía oficial de Beatles son 12. Son 12 o 13. Sin embargo, yo he llegado a recopilar más de 1000 discos. Madre mía. De Beatles. Pero si a lo mejor sacaban disco de un ensayo. Sí. Y de actuaciones. O lo que hablaban entre canción y canción. Exacto. Bueno, vamos a escuchar la canción. Exacto, que es preciosa. Vamos a escucharla. Súper conocida. Precisamente es un gospel que lo arregló Alan Pritz, que era el organista de Los Animals. Y la historia de la canción, que es el padre que es borracho, no sé qué, sí. un poco fúnebre, ¿no? Sí, era un gospel que cantaban los negros cuando estaban recogiendo algodón. El algodón. Sí, que además es una canción muy antigua. El algodón no engaña. Bien, aquí se estaba hablando de que si sí, que si no, Mocedades cantó un tema de los Beatles. Sí. Oh. Michelle. Oh. Oh. En el año 93. Exactamente. Uy. ¿Y quién lo cantaba? Como estáis aquí, que si sí, que si no, discutiendo, pues la he buscado y está. Estamos dialogando, sí. Aquí nunca discutimos. Yes. Está. Por lo menos en antena. Y aquí canta nuestra y estoy. Invitada. Sí, señor. La Inés. Sí, sí. La primera televisión que hice con ellos. En el año 93. Sí, señor. Lo escuchamos. Vale. Tú eres lo que amé, oh Michelle, Michelle, Mabel, son mémoires qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Te quiero, te quiero, te quiero, tan solo sé de ti. Pasión por el primer amanecer de mi amor. Michelle, Mabel, Solemo, Kimo, Trevian, Anshan, Trevian, Anshan. Decir solo sé que te quiero, que todo me da igual. Hasta hoy no comprendí que yo sin ti nada soy. Te quiero. Como Hattering no está mal, se ha valido. Luego... Bueno, Joaquín Prat no se, estaba no se aquí. Se escucha en... muy bien, oh, pero sí. Le hace muy bien este tema, ¿eh? Pues espera ahora con Eres tú. No el tema Eres tú, sino no, el grupo el Eres grupo. Tú. El grupo. El grupo. Y también, la formación. A mí me encanta otro tema de los Beatles, ¿eh? Sí. Mocedades. Ah, pues ahí ya no estaba yo. ¿Cuál? Let It Be, creo. Let It Be. We'll be right back. tocaba la Estibaliz. Bueno, usted era el Leti Big de Mocedades. Se escuchaba muy mal, ¿eh? Sí. Mal. Bueno. ¿Qué vamos pero a hacer? Como muestra. Pues... Los Beach Boys. Los chicos de la playa, ¿no? Sí. Qué tiempos, ¿eh? Oh, qué tiempos. Mira, pues esta canción precisamente de 1963. Madre mía. Yo era muy jovencito entonces. Yo no había, no, tú más jovencita. No había nacido. A la vida. Había nacido yo, a ver si no vas a nacer tú. Membrillo. Ah, es que yo no me acuerdo tampoco. Eso no quiere decir que haya. Si no me acuerdo yo. Eso pero yo me acuerdo de esta canción y tenía y era muy pequeñita, muy pequeñita, sí. ¿Eh? Sí, me pues, acuerdo. Si era de 63. Sí. No, era de ellos solamente, no de 63. No. Safari to stay. Tell the teacher we're serving, serving USA. Que nos hemos despistado. Mira que se le das a la cachofa cuando estoy sin avisar. Y mira que, no lo hace veces, ¿eh? Y en otros tontos nunca aprendemos. Y verdad, lo que no aprendemos de decir tantas tontadas ya. Es... Había que hablar un poco en serio. En serio, pues nos vamos. Si hay que hablar en serio, nos vamos. Sí. Hombre, la verdad es que nos vamos a marchar, ¿eh? ¿Ves? Por eso, por tener que hablar en serio. No habéis cambiado la hora ahí en el reloj, ¿eh? Oye, el reloj tiene historia. Esto va con Canarias. Ah, sí. Vale. ¿No va con Pilas? También. Ah, vale. Con Pilas Canarias. Con Pilas Canarias. Por pues, eso lleva una hora menos. Pon la sintonía, vamos a despedirnos que tú estás desvariando ya. Es verdad. Bueno, recordamos que el próximo viernes, o hoy... Están nuestros amigos solos ibéricos el próximo viernes. Próximo viernes. Están en la bóveda de la albergue a las 8:30 de la tarde. Muy bien. Muy bien. Ya lo anunciaremos el viernes. También. Y además intentaremos, igual que se vengan por la mañana. También. Lo que sí quiero decir que mañana está este hombre. Está. Este hombre Juan Bog, pinchando. Sí. Estará en Línea Cero a partir de las 12. ¿Cómo es? La pinchada de acero estará amenazada por Juan, digo, amenizada. Yo solo estaré media hora. Solo media hora, de 12 a 12. Pues ahí estaremos. Porque ahí va a estar cantidad de... Ya, me imagino. De pinchadiscos, se calcula que habrá 15 o 20. Sí, a media hora, 9 horas, pues... Muy bien. Pues ahí estaremos. Eso hace falta, que se monten cosas así. Vamos a decir que en nuestra próxima maratón... Sí. Vamos a tener durante dos horas, las dos primeras horas... Tendremos pinchando aquí la música que se escuchaba en la discoteca Samantha's. ¡Toma! Vendrá Charlie. Yo no, Charlie la, River. No la conocí, la discoteca Samantha's. No, eras muy joven. Fue una de las primeras que se abrió en Zaragoza en el año 68. Claro, es que yo no iba a discotecas. Un gran rockero, Rocky Cannon. En el 68... En el 68 Inés iba de parque, los columpios. Poco más. Los barrazaculos. Sí, y poquito más. Exactamente. Bueno, y que en la maratón también tendremos al grupo Eres Tú. También. Sí, y algo, una cosa más también tendremos. ya iremos anunciando. Sí, iremos churros, anunciando. Churros y pasteles. Y... Ah, también. Ah, bueno. Pues... Y a lo mejor algún estreno, que ahora me ha venido a la cabeza. Algún estreno del amigo Carlos Oyers. Ah, sí, bueno, nos alabamos. Venga, un abrazo a todos. Y os esperamos el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana con el último Guateque. Hasta pronto. Volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.